Bueno, estamos nosotros ya preparados para esta entrevista que viene ahora, que es nada más y nada menos que el presidente de la Corte Electoral. Hablamos del doctor Wilfredo Penco. Buen día, Penco, ¿cómo está? A ver si está por ahí. Está ahí. Buen día. Buen día. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un gusto hablar con el presidente de la Corte Electoral en estos tiempos en que entra en zafra. ¿Se puede decir así, Penco? Como que se entra en zafra y ahora hablamos un tiempito, digo, la población en general de los temas electorales, pero no es un tema sobre el que en la actualidad se hable mucho. Así que podemos conversar sobre los temas más urgentes, pero también sobre la necesidad de conocer más acerca de lo jurídico electoral. Con mucho gusto. Bueno, ahora estamos en zafra, ¿se puede decir eso? Bueno, yo diría que la Corte trabaja todos los días de todos los años, con distintos tipos de tareas. La tarea institucional, por ejemplo, es una tarea muy importante, y la conservación de los archivos y registros en forma depurada también es fundamental. Para eso fue creada la Corte Electoral inicialmente hace 100 años, justamente para mantener un registro cívico de carácter permanente. Pero además la Corte no solo organiza y juzga el ciclo electoral tradicional, es decir, la elección de presidente y vicepresidente de la República, de senadores, de diputados, de intendentes, de ediles, del nivel de gobierno municipal, desde la creación de la ley, de la aprobación de la ley de descentralización, sino también tiene a su cargo el contralor y la organización de decenas de elecciones, entre las más importantes, las más conocidas, las elecciones universitarias, cierto, las elecciones de los representantes sociales del Banco de Previsión Social, entre muchas otras. Claro. Seguramente a esta altura de todo el ciclo es cuando es más visible, porque son elecciones nacionales, las internas, es eso, es más visible en este momento. Efectivamente, no solo es más visible, sino que se intensifica el trabajo. Claro. Porque en particular las elecciones internas de los partidos es la instancia electoral más compleja de todas, no solo porque es la que inicia el ciclo electoral nacional, sino porque además proliferan las hojas de votación, participan la mayor cantidad de partidos políticos. En general, la elección interna es como un filtro hacia la elección nacional. Algunos partidos quedan en el camino, tradicionalmente así ha ocurrido. Y por supuesto, la Corte Electoral siempre, en los últimos, diría, 25 años, ha ido avanzando, incorporando tecnología, explorando nuevas formas de rodear a las garantías básicas que rodean a nuestro sistema, de avances a los efectos de hacer más transparente el sistema, más efectivo, más rápido. En fin, todo esto se pone a prueba fundamentalmente en las elecciones internas de los partidos y por eso naturalmente adquieren una mayor notoriedad. Doctor Penco, buen día. Quería consultarle sobre el tema de los plebiscitos que se pueden estar realizando, obviamente, de cara a las próximas elecciones. Hay una información que hoy se conoció con respecto al de la deuda justa que presentó Cabildo Abierto, de que no presentarían el día de hoy las firmas correspondientes al plebiscito por un temor al descarte de las mismas, de la cantidad que necesita para el plebiscito. ¿Qué información tiene la Corte al respecto? Sí, en efecto, la Asamblea General, que es el órgano, su presidenta en particular, quien debe recibir las iniciativas de reforma constitucional de carácter popular, nos había comunicado que el día viernes iban a recibir la iniciativa de reforma a la que usted hace referencia y que aspiraba a trasladar las adhesiones, es decir, las firmas a esa iniciativa, apoyando esa iniciativa a la Corte el mismo día. Y por eso habíamos dispuesto todo lo necesario para hacer esa recepción, pero ya recibimos una comunicación también del Palacio Legislativo, en particular de la Asamblea General, diciendo que ese procedimiento había sido suspendido, así que quedamos a la espera de que se pueda producir en un futuro más o menos inmediato. Eso quiere decir entonces que con las elecciones, por ejemplo, de octubre, este plebiscito no se va a votar. No, es que ya no se hubiera ya podido no se votar. Puede. Bien, pero ¿y cuándo? En octubre, claro. porque debió haberse presentado antes, claro. para poder votarse, someterse a plebiscito de esa iniciativa en octubre. Sí, sí, yo se lo decía por aclarar el tema. Como en cambio sí se va a someter, si se alcanzan las adhesiones suficientes, la iniciativa vinculada con la seguridad social que el PIT-CNT presentó en tiempo y forma. Claro, se lo decía por eso, porque octubre entonces tiene que quedar claro que el plebiscito que va a haber es el de la seguridad social, en el caso de llegar las firmas, obviamente. El de la seguridad social y también el de el que promueve el allanamiento nocturno con la autorización judicial, que tuvo otro camino, no el de la iniciativa popular, sino el de la adhesión de un número determinado de legisladores. Claro. Penco, con respecto al plebiscito de la seguridad social, ¿cómo va ese tema? Bueno, se sigue trabajando en el control de firmas, en el cotejo de firmas, se coteja por parte de parejas de funcionarios electorales, un total de 40 funcionarios que trabajan en régimen de 20 parejas para ser los contralores correspondientes, cotejando las firmas, las adhesiones, con las firmas que aparecen en las hojas electorales. Las hojas electorales son los legajos que figuran en las comisiones receptoras de votos y que en definitiva son la copia de las credenciales cívicas con que cuenta un elector para poder ejercer el derecho al sufragio en el Uruguay. En ese trabajo se sigue avanzando, se han aceptado prácticamente ya 89.000 firmas, se han descartado un número cercano a las 26.000, hay algunas, un número cercano a 5.000 firmas que están siendo objeto de cotejo dentro del conjunto de las que ya han sido ingresadas para su estudio inmediato, y se seguirá avanzando con respecto a las demás hasta que se alcance el número, si es que se alcanza efectivamente, y en esa instancia, si se alcanzara, la Corte proclamará el resultado y anunciará que será sometido a plebiscito. De lo contrario, se archivaría si no se alcanzaran las firmas necesarias. Claro. Yo no me acuerdo exactamente, pero Penco está desde 1996 en la Corte Electoral. ¿Es más alto el porcentaje de descartadas esta vez que en otros procesos hacia los plebiscitos? Son porcentajes muy similares. Similares. Sí, son similares, de manera tal de que estamos avanzando en forma, yo diría, normal en el trabajo, y los porcentajes son los tradicionales de modo general. Claro. Penco, yendo al resto de las tareas que ustedes tienen por delante, las internas es el primer paso, ¿no? ¿Se viene cumpliendo con los tiempos que ustedes habían fijado? Porque ahora empiezan ya a vencerse, a darse determinadas fechas, ¿no? Sí, la más importante en lo inmediato es la relativa al registro de hojas de votación, que vence el próximo viernes 31 de mayo. Ese día, por ejemplo, la Corte va a estar trabajando hasta la hora 24 en todas las oficinas electorales del país, recibiendo los registros correspondientes. Hay que hacer notar que en esta materia la Corte está, diría que proyectando una experiencia muy importante, que es el sistema de gestión de partidos, y que ha incorporado la carga de nóminas en ese sistema, que es un sistema informatizado, que habilita, entre otras cosas, que las agrupaciones políticas puedan ir elaborando sus nóminas directamente contra el propio padrón electoral. Uh-huh. Antes las nóminas se entregaban en forma mecanografiada, generalmente había errores en los nombres, en las series y números, a veces no se cumplía, por ejemplo, con la norma legal que establece que cada tres candidatos, uno debe ser de diferente género o de diferente sexo, y eso generaba dificultades de todo tipo. El hecho de cargarse contra el padrón y haciéndose informáticamente el contralor correspondiente, eso supone un avance extraordinario. También el sistema de gestión de partidos está informatizado en todo lo que tiene que ver con los números. En nuestro sistema electoral es una de sus características fundamentales, porque sabemos que el número que distingue a la hoja de votaciones es con lo que se conoce publicitariamente esa agrupación desde el punto de vista electoral. Antes, para saber qué números estaban disponibles en cada uno de los departamentos, las agrupaciones tenían que hacer gestiones burocráticas muy, muy intensas. Hoy toda esa información se cuenta de forma transparente en este sistema informatizado. Por supuesto que este ha sido un gran esfuerzo, un gran paso que se ha dado adelante, pero supone muchos ajustes que se van haciendo cotidianamente, porque la prueba de fuego llega ahora, sobre todo en esta última semana, cuando las agrupaciones van a registrar seguramente por cientos, y yo diría hasta por miles a nivel nacional, las listas de candidatos. Claro, claro, claro. Esto lleva su tiempo, pero hay un plazo. Tiene que terminar el 31 de mayo, que es el viernes que viene. Exactamente a la hora 24, después de esa hora ya no se podrán registrar hojas de votación. Y ahí vamos a saber, entre otras cosas, por ejemplo, de los 23 partidos que están habilitados para participar en las elecciones internas, ¿cuántos lo harán? A veces ya ha habido anuncios, por ejemplo, de partidos que han anunciado que van a participar como agrupaciones de otros partidos políticos. Es decir, no con el lema que registraron oportunamente, sino que han hecho acuerdos con otros partidos para participar de ese modo. Así que veremos, en consecuencia, después del 31 de mayo, cuántos partidos de esos 23 efectivamente van a participar. Claro. En las elecciones internas. También vamos a verificar si todos presentan por lo menos 500 candidatos a nivel nacional, como mínimo, para el órgano deliberativo nacional, porque si no presentan por lo menos 500 candidatos a nivel nacional, esos partidos no van a poder participar, porque no van a poder integrar el órgano deliberativo nacional, que tiene como función principal elegir el candidato a vicepresidente de la República y eventualmente el propio candidato a presidente, si no obtiene la mayoría absoluta, o por lo menos el 40% con 10 puntos de diferencia con el que le sigue en votación en las propias elecciones internas. Claro. Ese mismo 31 de mayo marca el inicio de la publicidad electoral de los partidos políticos. Sobre eso hubo una discusión hace pocos días, porque apareció un aviso en televisión, y bueno, esto fue muy, muy pública la discusión. ¿La Corte tuvo que intervenir en esto? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Bueno, la Corte recibió, sí, efectivamente, una denuncia, una demanda por parte de un partido político en relación con un aviso muy notorio que se expresó, que se divulgó en uno de los medios de comunicación, y eso dio lugar a que la Corte, tal como lo ha procedido en otras instancias, por un lado, diese vista al denunciado, al partido al que pertenece el candidato denunciado, para que eventualmente en un plazo de 10 días corridos pudiera evacuar esa vista, y también se solicitó a URSEC, que es la unidad reguladora de los medios, la pieza que estaba siendo objeto de denuncia, para que los 9 ministros de la Corte pudieran tomar contacto directo con esa pieza, y también la información de las veces en que fue esa pieza divulgada. Es decir, estamos reuniendo todos los elementos para poder pronunciarnos al respecto. Claro. En este caso no hay sanciones, ¿no? Eso no está previsto. Lo que rige en esta materia es una ley que fue aprobada en diciembre de 1998, es decir, es una ley que ya tiene casi 25 años, es la ley 17.045, que dispone, por un lado, el plazo durante el cual pueden difundirse la publicidad electoral, para, por ejemplo, para las elecciones internas. El plazo es de 30 días antes de las elecciones. Antes de ese plazo no se puede difundir publicidad electoral, tanto en medios de radiodifusión, en televisión abierta o en televisión para abonados, y en la prensa escrita. Esos son los medios a los que hace referencia la ley. La ley también define lo que entiende por publicidad electoral, es decir, aquella elaborada a través de piezas especializadas con criterios profesionales y comerciales, y también dice que quedan excluidos la difusión de información sobre actos políticos, actividades habituales del funcionamiento de esos partidos, y también entrevistas periodísticas a candidatos. Todo esto está habilitado, pero la publicidad electoral, entendida tal como lo define la ley, no puede realizarse efectivamente fuera de ese plazo que la propia ley establece. Y comete a la Corte Electoral la ley la competencia en la materia, pero no establece ninguna sanción, claro, de carácter material. Cuando se discutió esta ley en el Parlamento hace 25 años, se dijo que en todo caso el pronunciamiento de la Corte era una sanción de carácter moral, es decir, indicar públicamente que se estaba violando la norma y que eso era suficiente tanto para los medios como para el candidato o el partido que estaba violándola de interrumpirla de inmediato. Claro, de esto hace muchos años que se habla, incluso hubo quienes planteaban, bueno, si no se puede, tiene que haber algún tipo de sanción y demás. Yo no sé si eso va a tener la misma fuerza ahora en que están las redes sociales también. Para las redes sociales no hay normativa. Efectivamente, cuando esta ley se aprobó, las redes sociales no tenían la presencia que tienen hoy y la incidencia que también tienen, de manera tal de que efectivamente la ley desde ese punto de vista puede considerarse una ley anacrónica. Sí, claro. ¿Y cuál sería la tendencia, en opiniones por lo menos entre ustedes, ir hacia una nueva ley que incluya las redes sociales o eliminar lo que hay directamente? Bueno, en primer lugar hay que señalar que, a diferencia de otros organismos electorales en el continente, la Corte Electoral no tiene iniciativa en materia de ley, salvo en materia de ley presupuestal. Allí sí tiene iniciativa, es la única materia en la que la Corte Electoral puede presentar una ley, a diferencia, como digo, de otros organismos que sí tienen esa iniciativa privativa, como por ejemplo el Tribunal Electoral de Panamá, el Tribunal Electoral de Costa Rica, entre otros, pero nosotros no tenemos, así que nosotros no discutimos, no debatimos a ese propósito. Por supuesto que cada vez que el Parlamento nos convoca, nos invita, damos nuestra opinión tratándose de materia electoral. Pero hasta ahora el Parlamento no nos ha invitado a este respecto y por lo tanto el tema no viene siendo objeto de discusión. Y este punto de vista sobre el anacronismo de la ley en relación con la existencia de nuevos medios como las redes sociales es una opinión que yo doy a título personal. Muy bien. Bueno, sigue para el mes de junio un cronograma con varias fechas destacadas. Bueno, se vence el plazo para designación de integrantes de comisiones receptoras de votos, la distribución de los planes circuitales. Para llegar a armar el plan circuital también implica un trabajo de actualización, me imagino. Efectivamente, los planes circuitales ya han sido aprobados todos por la Corte, es decir que esto es una iniciativa de cada junta electoral de cada departamento. La Corte lo estudia en función de los antecedentes cada uno. Entre otros aspectos, yo diría relativamente novedosos, porque ya en elecciones anteriores se ha aplicado, pero ahora se viene perfeccionando, por ejemplo, todo lo relativo con los circuitos ubicados en locales accesibles. Esto es importante, sobre todo para las personas con algún grado de discapacidad, Incluso se les permite votar a esas personas en cualquier circuito de la serie que sea accesible, si el circuito que le correspondería votar no lo es. Entonces toda esta información sobre la accesibilidad al local correspondiente tiene que estar establecida en los propios planes circuitales, así que nos preocupamos también de este aspecto, que no deja de ser importante. Pero reitero, esto ya ha sido aprobado esta semana por parte de la Corte Electoral, de manera tal de que las juntas electorales ya van a estar en condiciones en las próximas semanas de difundir los planes circuitales correspondientes. También estamos intensificando toda la labor vinculada con la capacitación de los miembros de mesa. Los miembros de mesa están siendo ya nominados, ya contamos con las nóminas que nos entregaron todas las dependencias públicas y también la caja notarial, porque sabemos que las comisiones receptoras de votos en Uruguay están integradas por funcionarios públicos y por escribanos públicos, de acuerdo a lo que establece la ley, y estos miembros, una vez elegidos, tienen que ser objeto de capacitación. Contamos con un plantel de decenas de capacitadores que son funcionarios electorales en todo el país, y ya hay un plan para ejercer la capacitación, que va a ser, por un lado, virtual, es decir, que los miembros de mesa van a contar con un video y con una instrucción de carácter virtual, pero también esa capacitación virtual va a ser complementada con una capacitación presencial, sobre todo en relación a los escrutinios primarios y preliminares, que son los más difíciles de todos, porque en las mesas no solo va a haber que hacer un escrutinio general del circuito, sino después escrutinios particularizados dentro de cada partido, y asimismo en el manejo de las tablets, que queda a mano de los presidentes de las mesas, que incluye la lista ordinal de votantes, incluye también todo lo relacionado con la elaboración de la nómina de votos observados, y fundamentalmente se van incorporando los datos a medida que se van abriendo los sobres en la etapa del escrutinio, de manera tal de que si finalmente, cuando el escrutinio manual termina, las actas se elaboran, se confronta la información que se incorporó en la tablet con la información que surge de las propias actas, y si esta coincide, la información directamente de las mesas se envía al software central, que va a permitir que la Corte Electoral, como en anteriores oportunidades, fundamentalmente en el 2019, dé la información a medida que llegue en las pantallas respectivas. Pengo, le cambio de tema y le quiero consultar sobre el paro de actividades que realizaron los funcionarios de la Corte Electoral esta semana debido a la extensión horaria que ellos pusieron arriba de la mesa, denuncian que fue de forma unilateral. ¿En qué está esa situación? Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. La Corte entendió y entiende que ha llegado la hora de la extensión horaria, que podría haberla decretado hace varias semanas, pero la ha reservado para este último mes y medio, y por lo tanto son necesarias, por todas estas actividades que he descrito y por el propio cronograma electoral que impone una planificación de esta naturaleza, que obliga necesariamente a trabajar en forma más extendida, no en todo lo extendido que la ley habilita, porque no estamos extendiendo hasta el máximo el horario cotidiano, y también debe trabajarse los días sábados, porque sobre todo los funcionarios electorales, no los nuevos, pero sí los que vienen trabajando desde hace muchos años, saben de esas necesidades. Incluso hay direcciones que nos han solicitado especialmente esa extensión horaria, pero nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, como corresponde, con la organización sindical de los trabajadores, y tenemos la plena convicción de que, más allá de diferencias circunstanciales, hay una coincidencia más profunda, y es que las elecciones se cumplan en tiempo y forma. Bien, mire, usted sabe que varios oyentes se han comunicado para consultarnos sobre otro tema y le preguntan más que nada qué posibilidad hay y si algún día se puede llegar a concretar cambiar la forma de adhesión a un plebiscito, ya que la firma de las personas va cambiando con el tiempo. Si hay alguna otra forma justamente de poder en algún momento cambiar esa forma de, justamente, valga la redundancia, de recolectar las adhesiones correspondientes para un plebiscito. Sí, podría efectivamente cambiarse en la medida en que haya una ley que lo habilite. Es decir, que necesita una ley, claro, que establezca, por ejemplo, como en el caso de los referéndums, que además de la firma, que es la expresión del ciudadano de adherir a una determinada iniciativa de carácter popular, también se agregó la impresión digitopulgar, que permite una mayor certeza, sobre todo en el estudio por parte del equipo de dactiloscopos con que cuenta la Corte. Así se opera en materia de referéndum, después de la ley que lo reglamentó hace ya unos cuantos años, pero no para iniciativas populares de reforma constitucional, porque la ley no alcanza a estas últimas. Pero el legislador podría, sí, reglamentar y agregar, sumar la impresión digitopulgar a esos efectos. De todas maneras, también la impresión digitopulgar o la huella digital también tiene alguna limitante, como por ejemplo el hecho de que al ser tomada en la vía pública, a veces no se toma en forma adecuada, claro. Y eso también puede generar que del mismo modo que cuando un voto observado por identidad, donde el funcionario público integrante de la mesa le toma la impresión digital al votante, pero después cuando se hace el estudio en la oficina se verifica que esa huella no ha sido tomada adecuadamente y por lo tanto ese voto va a terminar siendo rechazado. Así, siempre todos los procedimientos en esta materia tienen limitaciones, pero sin duda alguna la suma de la huella digital es un elemento más para que una iniciativa de este orden pueda prosperar. Bien. Una más antes de que terminemos. El 17 de junio vence el plazo para los reclamos al padrón. ¿Quiénes pueden reclamar y con qué causales? Bueno, por ejemplo, se puede haber sido cancelado la inscripción cívica de una persona en forma errónea por un error administrativo. Ha ocurrido, siempre ha ocurrido, y la persona que no está en el padrón puede reclamar de que ha sido mal cancelada y puede reclamar de que se reincorpore al padrón, y así ocurrirá una vez que se verifique esa situación, por ejemplo. Muy bien, Wilfredo Penco, agradecemos mucho por este tiempo, por toda esta información, y seguramente en las próximas semanas estaremos conversando nuevamente. Con mucho gusto de conversar con ustedes. Hasta luego. Hasta pronto.